A ver, Agua, ¿qué me puedes comentar acerca de lo que escuchabas en la radio? Bueno, escuchábamos en ese tiempo, que hace tantos años, reunidos todos con mi papá, mi mamá, muy familiar, mis hermanos. Bueno, estábamos siempre tratando de cenar cuanto antes y poder escuchar a Pérez García, que eran para nosotros los favoritos. Era una familia muy con sus problemas, que tenían como todos, pero era muy interesante. Estaba un señor amigo de ellos, Castilla, que siempre lo recuerdo, un negociante, uno que siempre estaba haciendo negocios pero que todo le salía mal. Bueno, pero era muy interesante. También nos gustaba D'Arienzo, teníamos unos tangos muy lindos de D'Arienzo. La verdad que estábamos todos preparados ya como para estar escuchando, ¿no? Y después también teníamos a Luis Sandrini, Américo Barrios, a mediodía. Siempre me acuerdo que hablaba muy lindo y siempre decía lo último de su conversación. Decía, no le parece. Sí. ¿Y vos, Agua, también escuchabas esos programas o otras cosas? Sí, punto, deporte. está grabado. Sí. Deporte, fútbol, realmente música. Escuchábamos también en ese tiempo. Con mi patato, que era grande, se levantaba temprano a la mañana para escuchar la Segunda Guerra Mundial. Y yo como un colita iba a tomar mate también y me levantaba a escuchar. Me acuerdo, hay que uno le queda grabado, que decía en la radio el presidente de Estados Unidos, con el señor Tubman, tenía una hija que se llamaba Marilyn. Entonces decía que una madre le escribía una carta, mientras Marilyn canta, una madre escribe una carta a Monseñor Truman, o sea que tenía el hijo en el ejército. Bueno, la radio era tan una cosa tan comunicativa, porque no había otra cosa, no había televisión, no había nada. A mí me gustaba también escuchar lo informativo, como decía anteriormente, el fútbol. Siempre había programas buenos, supone en la televisión de la noche estaban los Buonos Estiano, dúo, muy famoso, también la Pre García, muchos programas en música, sí, teníamos orquestas buenas como Feliciano Brunelli, Características, muchas orquestas de tango. Una época que la gente se reunía, muy familiar, porque realmente era en un horario que uno podía escuchar. Y era lindo, se pasaban momentos lindos. Era una compañía. Una compañía, claro. Está bien. ¿Y vos, Agu, qué música te gustaba escuchar así en la radio? Sí, estaba... D'Arienzo me gustó siempre. Después estaba De Angelis, también me gustaba mucho. Y la verdad es que había mucho, en este momento no me acuerdo. Era muy linda la radio, era muy familiar, estábamos siempre todos preparados ya como para él. Por eso me gustaba, porque la familia se reunía. Era más comunicativa para nosotros. Y también nos gustaba mi mamá, a escuchar las novelas. Había novelas a la tarde de Fernando Ciro, de Realidad, bueno, y otros también, que había mucha gente, muchos artistas buenos, que trabajaban por radio. Y bueno, y así íbamos pasando nosotros en nuestra juventud, ¿no? O nuestra niñez, digamos, porque ya después tuvimos televisor. Pero para nosotros la radio era muy linda, para nosotros era muy linda. ¿Y en qué años más o menos, qué edad tenías cuando pusieron la radio en tu casa? En mi casa habré tenido radio yo cuando teníamos 8 años. ¿Y cómo era así? ¿En dónde estaba ubicada? Estaba ubicada en la cocina, porque era donde más estábamos. Y ahí donde yo te di, donde yo escuchábamos todos nosotros. Ahí nos reuníamos nosotros. Más que nada cuando era la después de cenar. ¿Y vos, abuela, tu radio dónde la habían ubicado en tu casa? Ah, en un comedor ahí, era algo lindo porque cuando aparecía un aparato nuevo que traía, era como ahora tener un aparato de televisión, ¿no es cierto? Para la época, me acuerdo que eran los aparatos todos con corriente de la usina vieja, 110 volts, donde no había corriente que no llegaba, había unos cargadores aéreos, a hélice, que andaban económicamente, andaban con el viento, no gastaban nada, y producían, cargaban una batería, como la batería del auto ahora. Esa batería se ponía con dos pinzas la radio y andaba igual que la corriente de la usina. Eso era, bueno, era más corriente. Muy lindo, todo muy lindo. Era en la época. Era en la época que no había otra cosa que para escuchar noticias, todo eso. Estaba en la radio, otra cosa no había. Me acuerdo que un chiste que decía, dice que había comprado de tipo, dice que estaba en el norte, no había radio, nada, en el norte, que no, acá apenas había radio, o sea, no había nada. Entonces le contaba a los amigos, dice, mañana va a llover. Llovía el otro día. Va a ser frío, tanta temperatura, todo, lo habían agarrado como un sabio, ¿viste? Porque se la soltaba toda, la mayoría, ¿no? Y después se descubrió que había comprado una radio, escuchaba el servicio meteorológico, ¿viste? Y después escuchaban así discursos políticos por la radio, ¿se escuchaban? Sí, por supuesto, era muy interesante. Y bueno, de esa forma nosotros ahí nos enterábamos de todo, los discursos que decían. Tiempo teníamos General Perón, yo me acuerdo. Bueno, ahí todo el mundo escuchaba al presidente. Sí. Lo que pasa es que en ese tiempo no teníamos el adelanto que tenemos ahora, hay que ver. Ahora tenemos mucho adelanto. En ese tiempo la gente estaba conforme, lo mismo. También más sencillez en todo sentido. Ahora ya hay que ver que era muy distinto. ¿Me puedes contar un poco cómo era eso de Publicidad Mon acá en Pergamino? Sí, acá en Publicidad Mon tuvimos nosotros en todo Pergamino, casi lo tenía eso, ¿no? Se conectaba un aparatito en la casa y ahí escuchábamos siempre música. Una noticia también. Pero era lindo porque uno se levantaba a la mañana y ya eso de las 8 de la mañana ya empezaba en la musiquita. O sea que nosotros ya teníamos música. Ya estábamos preparados como para escuchar. Era distinto, pero era lindo también, porque escuchábamos música, y era muy lindo la música. No sé, a mí me gusta tanto. Y bueno, había tangos buenos, había de toda clase de música. ¿Eso en qué año más o menos está acá el sistema? Y eso habrá sido, no, eso ha sido más o menos en el 70. Era un parlante chiquito que lo venían y lo colocaban en la pared. Y ahí se conectaba ahí. Y nosotros, era bien. La verdad que siempre sé por qué ahora no lo tenemos más a eso. Como hay tantas cosas distintas ahora. Eso se va desapareciendo. ¿Y que está todo el día encendido? Sí, todo el día encendido. Terminaba a las 12 de la noche. No. A las 12 ya cortaba. ¿Y se escuchaban todo solo música o por ahí pasaban otras cosas como esas novelas? No, novelas eso no, música y algunas noticias que teníamos, que siempre lo teníamos ya para nosotros una gran cosa porque sabíamos muchas veces de noticias que nos venían bien para estar escuchando. al tener eso no teníamos la radio, lógico. Está informado. Claro, informábamos, siempre alguna información teníamos. Pero no era como la radio, lógico. La radio en ese tiempo era un poquito más completa. Claro. Sí, aparte de toda la parte de entretenimiento, eso. Bueno, eso prácticamente era una que nos entretenía, porque siempre pasaba música. O sea, tenían temas lindos. También me gustaba, la radio es lindo, porque también cuando yo quería escuchar música que tanto me gusta, y me gusta mucho el tango, yo trataba de encontrar, y qué hacían, llegaba hasta el último dial, creo que era, y era Montevideo, y ahí también escuchábamos unos buenos tangos, muy lindos, y también una buena música daban, y bueno, la radio también tenía sus cosas, en fin, nos daban de satisfacción. Y bueno, yo tenía unos hermanos que también bailábamos el tango de ahí. Ahí nomás ya buscábamos de bailar porque llegaba un momento que era un buen rato, unos 10, 15 minutos de radio tanguero, ¿no? Y así fuimos llevando. Después también la radio nos daba satisfacción, aunque le parezca mentira, cuando nos daban recetas que mamá a los 15. Yo tenía 15 años y mamá ya estaba buscando la lapicera y anotando las recetas de Petrana Gandulfo. Y muchas cosas en la radio había. Si uno se ponía a pensar, era muy sencillo, pero era muy lindo también. Nos daba satisfacción. Bueno, y hablando de fútbol, me gustaba escuchar los partidos de fútbol, principalmente los de Boca. Era hincha de Boca, soy hincha de Boca, pero a pesar de que tenía un primo que jugaba en Independiente, la Casia, que formó la delantera de Independiente, fue a la selección nacional. Pero nosotros seguíamos con Boca. Y Boca en una oportunidad formaba, me acuerdo bien, con Vaca, Maranti de Sorsi, Sosa, La Santipecia, Moche Corcuera, Saldanga, Lorenzo y Pin. Como hincha de Boca. Pero había jugadores buenos en ese tiempo. Me gustaba escuchar también otros partidos, como en River, jugaba La Bruna, el Ustop, Palabra Mayor. Boca jugaba un tal Boche, que se hizo famoso en cuantas temporadas. Me gustaba también escuchar, saber algo de los partidos de Europa, las ligas europeas. Aunque no escuchaba básquet, sí me gusta verlo ahora en televisión, sí, me gusta ver un básquet internacional, San Antonio, todos estos de norteamericanos. Todo lo que sea deporte me gusta mucho, me gusta así las noticias, por supuesto, pero sea deporte me gusta mucho. Bueno, también me acuerdo de, usamos mucho la radio con las carreras Turismo Carretera, que eran los Ford y la puja estaba entre los Ford y los Chevrolet. Se decían los chivos, los Chevrolet. Fangio con Chevrolet, Oscar Galvez y Juancito Galvez con Ford. Muchas carreras, también escuchamos una carrera muy larga que fue la Vuelta a Caracas. Que fue una penuria para todos esa carrera, los que corrían a Caracas. Que llevando a Oscar Galvez con el Ford llevaba 4 horas de ventaja. Y se le quedó el auto y en las 4 horas no alcanzaron a repararlo. Claro, lugares muy alejados. Y venía corriendo uno de Córdoba que era Toscanito, le decía el Marimón. Y ese ganó la carrera, se encontró con la carrera porque ya los gatos prácticamente la tenían ganada. Nos gustaba mucho porque había carreras por todos lados, caminos de tierra, porque el pavimento prácticamente había poco. Entonces escuchábamos por radio las carreras y por muchas partes, muchos arrancaban de Buenos Aires, los grandes premios de la República Argentina, iban por etapas, había ganadores de etapas y esos iban computando los tiempos para la gran final de la carrera. Nos gustaba mucho, lo íbamos, escuchamos por radio la mayoría, por ahí íbamos a verlos también, donde pasaban. No es como la radio de ahora que se podía llevar encima, una radio de bolsillo, antes de que llevar entre dos personas una radio. Nos gustaba mucho escuchar por radio todas las carreras. Los preparativos que había antes de las carreras, la gente tenía mucho entusiasmo, sí, escuchar por radio todo lo que se hacía. Con mucha anticipación, los grandes premios que se corrían. A nosotros nos gustó mucho eso de escuchar por radio, ir a verlo. Ya te digo, era como River y Boca en el fútbol. Era los Ford y los Chevrolet, que mucha gente, pero mucha gente, la mayoría de la República lo escuchaba. Muy lindo todo. Otra cosa que me olvidé de comentar es que en la carrera así de carretera, turismo carretera, iba un avión siempre arriba del puntero, que hacía la transmisión, o sea que esa transmisión la recibíamos nosotros en la radio. Estábamos bien al tanto de cómo iban los punteros, en qué parte iban, los kilómetros que habían hecho, a cuánto se encontraban de Capital Federal. Muy lindo todo. O sea que la radio daba un entusiasmo por esa transmisión, y lo hacían en vivo, sobre el auto que iba puntero, generalmente, había un transmisor que había, nos ponía al tanto de cómo iban todos los corredores. Y en la radio, la programación que hacían comercial, me acuerdo que figuraban Bianconi en pergamino, Casa Casado, Copa y Chego, era que dos perros agarraban una ropa y la tiraban, decían, como el perro Copa y Chego, decían, si le quedó ese dicho, ¿no? También fueron las programaciones de antes de Buenos Aires que venían, decían ciertas casas como Gatti Chávez, famosas casas de Buenos Aires, de ropa de ese hombre. Y me acuerdo de la radio, de una anécdota, que había una programación, no sé, una novela, algo así. Y una hermana mía estaba escuchándola. Y la otra venía de afuera y dice, paralo un rato que ya vengo a seguir la... Y parecía que también paraba la programación. Y seguía. Seguía. No era lo que esperaba eso. Sí, me acuerdo que en los baños primitivos eran a base de lámparas. Ya, por ahí se quemaba una lámpara, bueno, había que hacerlo arreglar, esas cosas, pero después ya con más modernos vinieron circuito impreso. Ya las lámparas fueron desapareciendo, que era un dolor de cabeza las lámparas para... porque por ahí se quemaban, por ahí. Y service no había como ahora para la radio, en ese tiempo había, pero más escaso. Pero dentro de todo, siempre teníamos comunicación. A veces había dos radios por ahí, si descomponía alguno, se conectaba el otro y bueno. Bueno, Agüe, ¿vos me querés agregar algo más de la radio? Sí, que era muy importante. Imagínate que nosotros antes un informativo, para nosotros el informativo 12 del día, el informativo a las 8 de la mañana, todas esas cosas, uno, si no tenía la radio, ¿qué hacíamos en ese tiempo? Y ahora actualmente también lo necesitamos en eso. Sí, comunica mucho las cosas en la radio, actualmente y antes también. Y bueno, bueno, para mí también la radio, como es una cosa de información, es muy importante. Yo tengo un hobby, cuando voy a trabajar, me llevo la radio, escucho y me entero de todo, mientras que no podría ser de otra manera que ir a mirar televisión. Yo estoy en otro lado haciendo un hobby, bueno, entonces escucho la radio, me viene muy bien. Bueno. Y me entero de las noticias, de lo que pasa. Es lindo estar al tanto de las cosas. Por lo menos, tratamos. Bueno, muchas gracias, abuelo.